En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Estamos ya en jueves 11 de abril de 2024. Y desde aquí, como siempre, te saludamos en la radio líder del deporte de Elche en Radio Marca a través del 101.4 para los que escucháis la radio, la de siempre, la clásica. También saludos para todos los que nos veis en Teleelche desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestra web o app gratuita. El Elche Club de Fútbol sigue preparando ese partido, esa final, entre comillas, contra el Zaragoza. Hay que cambiar la dinámica de tres derrotas consecutivas. El Elche necesita una victoria, necesita un buen resultado, una buena imagen en el partido frente a los Maños, para encarar los siguientes tres partidos ante tres rivales directos: Sporting de Gijón, Español y el primer partido del mes de mayo en Santander contra el Racing. Para el partido frente al Zaragoza, por primera vez en este año 2024, Sebastián Becasese tiene a toda la plantilla a su disposición, incluido Óscar Plano, que lleva ya casi un mes entrenando con aparente normalidad. Con el alta médica, ahora falta el alta competitiva. Que Becasese sepa que ya puede empezar a utilizarlo y darle minutos. No sería descabellado en pensar que pudiera entrar en la convocatoria el próximo sábado. Por cierto, desde la Federación de Peñas animan a todos los aficionados del Elche a despedir al equipo en el entrenamiento, el último entrenamiento de la semana, el próximo sábado por la mañana al filo de las 11, para que se vaya con energías positivas de cara a ese importante partido frente a los Maños, en el que estará un tal Edgar Badía, uno de los mejores porteros en la historia reciente del Elche Club de Fútbol, con esas 6 temporadas y que fue clave en el ascenso y también en las permanencias. Un Elche que volverá a Zaragoza. Todavía nos acordamos en ese día en el que Nino conquistó la Romareda. El mítico delantero del Elche fue el gran protagonista de la última visita franjiverde a Zaragoza, con un gol que desequilibró las semifinales del playoff de ascenso a Primera División. Ese cañonazo con la derecha que se coló rozando el palo y que al Elche le clasificó para la gran final frente al Girona. El resto fue historia. En un partido donde un ex blanquiverde, un ex maño como Miguel Linares, que fue nuestro invitado en A Todo Gol, vistió las camisetas del Elche 3 temporadas, del Oviedo 4 temporadas y del Zaragoza, de su Zaragoza 2 temporadas, pues sabe que va a ser un partido difícil, un partido complicado y un Zaragoza que lo tiene muy claro. Allí no se mira otra cosa que no sea salvar la categoría. Eso de mirar para arriba la clasificación, eso nadie lo piensa en Zaragoza, Linares. Sí, nada, desde luego, cualquier otra cosa sería, vamos, si yo siempre doy ejemplos, Oviedo, Elche, que están realmente en la zona implicada, que son los implicados en la pelea por el ascenso directo, tienen dudas de si van a poder estar metidos entre los 6 primeros o no al final. Pues imagínate un equipo que está ahora mismo, pues no sé decirte, a 10 puntos, 11 puntos. Es misión imposible. Lo del Zaragoza, ya te digo yo, con ganar 2-3 partidos cuanto antes para no llegar a las últimas jornadas sufriendo por salvar la categoría, bueno, pues nos tendremos que conformar y esperar a que la temporada que viene pues vaya mejor. Pues el Zaragoza está a 12 puntos de playoff del Racing de Santander y también del Elche, y solo a 6 del descenso. Por tanto, para el Zaragoza la final es por la permanencia, mientras que para el Elche la final es por el ascenso, por recuperar sensaciones, por cortar con esa racha negativa de 3 derrotas. Un partido para Matías Dituro muy importante, clave. Y somos conscientes de que el partido más importante que tenemos ahora es el de Zaragoza, porque es el que sigue. Es el siguiente partido. Y como dije antes, nosotros somos un grupo que nos caracterizamos por enfocarnos en cada partido y tomar cada partido como si fuese una final, independientemente de quién sea el rival. Va a ser un partido clave porque nosotros venimos de 3 derrotas y queremos conseguir una victoria, y porque es el siguiente rival y porque ellos en casa hay un ambiente espectacular y también van a querer salir a buscar el resultado. Visualizo un partido muy intenso en el cual ojalá nosotros podamos ser los protagonistas y podamos desplegar todo nuestro fútbol y poder conseguir un triunfo, que es lo que vamos a ir a buscar. Después, lo que venga más adelante, lo evaluaremos y lo veremos más adelante, pero cualquier resultado que pase en Zaragoza no va a determinar absolutamente nada. Queda mucha liga por delante, quedan 8 partidos, bueno, restando el de Zaragoza quedarán 7. Seguiremos todos ahí juntitos y cualquier resultado que consigamos ni nos va a dar el sueño ni tampoco nos va a dejar fuera. Seguiremos trabajando, porque si no será este, será el siguiente, pero con toda la ilusión de que podamos conseguir un buen triunfo en este partido. El sábado 13 de abril vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión y kilómetro cero de Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen y Audi con hasta 9.000 euros de descuento. Ven a comprar tu coche y entra en el sorteo de una PlayStation 5. Sábado 13 de abril, descuentos, música, talleres infantiles y mucho más en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, en Polígono Altavix, Elche. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Conoces la nueva marca de coches de reestreno de Marcos Automoción? En Modrite ponemos a tu disposición la mayor gama de vehículos de reestreno del mercado, con entrega inmediata, las mejores condiciones y la confianza y seguridad de Marcos Automoción. Entra en modrite.com y reestrena coche. Modrite.com. Solo por unos días, en Hogar Mobiliario, precios increíbles, imbatibles, por cambio de exposición. Liquidación de cocinas y electrodomésticos, todo a precios de fábrica por renovación de la exposición. Tu casa, chalet o apartamento te lo agradecerán. Compra hoy y pagas en julio, con financiación en 72 meses. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo, en Elche, Avenida de 99 y hogarmobiliario.es. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Estás buscando oportunidades para impulsar tu empresa? Proyectos Amaltea es tu aliado. Somos una consultora especializada en la gestión de subvenciones para el crecimiento empresarial. En Proyectos Amaltea nos encargamos de todo el proceso, desde la identificación de oportunidades hasta la justificación final de las ayudas. Conócenos en proyectosamaltea.com. IAB veces los sueños se hacen realidad. En Massini Cars tuvimos uno, hacer felices a nuestros clientes. Y eso es fácil para nosotros, porque nos mueve la pasión, la excelencia por ofrecer obras de arte en movimiento. Seguimos creciendo para estar a la vanguardia de la industria automovilística. Somos pioneros en la venta de coches por internet. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, nuevas instalaciones en calle Murcia 12, polígono Altavix. También en Mallorca y Albacete. En IMED Dental queremos verte sonreír. ¿Has perdido alguna o varias piezas dentales? Somos especialistas en implantología digital. Aplicamos las técnicas Olon 4 y Olon 6 para mejorar los resultados funcionales y estéticos tras la pérdida de varios dientes. Solicita una primera consulta gratuita y estudiaremos tu caso. Recuerda, ofrecemos facilidades de financiación. IMED Dental, odontología hospitalaria. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en dos meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca el próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Tenemos un choque muy importante para Zaragoza, que busca puntos de permanencia, que se lo iba a decir, con ese arranque espectacular de 5 victorias consecutivas que a todos nos hacía pensar en aquel Elche de los récords, porque era el mismo entrenador, el protagonista, Fran Escribá, pero curiosamente el equipo se fue poco a poco deshinchando hasta el punto de que ya van por el tercer entrenador tras la destitución de Fran Escribá, Julio Velázquez. Ahora está Víctor Fernández, un histórico, un clásico del Zaragoza, que de momento, si no recuerdo mal, creo que lleva una victoria, un empate y dos derrotas. Viene de perder contra el Levante y allí solo piensan en salvar la categoría. Y para el Elche, evidentemente, si quiere pensar en ascender y más en un ascenso directo, solo puede pensar en ganar en Zaragoza. Por cierto, si la paella del último fin de semana estaba regular y no cumplió las expectativas de los tuyos, deja de poner excusas, que si el fuego, que si el caldo, no te queda otra que perfeccionar a base de práctica. La práctica dicen que es la mejor experiencia que hay en esta vida. Bueno, pues utiliza arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Respeta las proporciones de 3 partes de agua por 1 de arroz y practica más. Menos excusas y más paellas con arroz Daxa. Bueno, pues en este jueves 11 de abril de 2024, el punto de mira puesto en la Romareda. A las 6 de la tarde empezamos una nueva edición, una nueva retransmisión del partidazo, una nueva edición de Marcador, en este caso Zaragoza-Elche, desde la Romareda y también desde aquí, desde los estudios centrales de Tele-Elche Radio Marca. Históricamente hablando, Zaragoza, bueno, no ha sido un buen escenario para el Elche, que en su mayoría de visitas, independientemente de la categoría, ha hincado la rodilla. Pero en el recuerdo franjiverde solo viene a la cabeza una imagen cuando se habla de la Romareda en los últimos tiempos. Nino, como siempre, marcando y corriendo como loco hacia la banda en un estadio vacío por la maldita pandemia del COVID. Era el minuto 81 de la vuelta de semifinales del playoff de ascenso a primera y ese solitario gol bien valía una final para jugar ante el Girona. Como he dicho antes, el resto ya es historia, con aquel centro de Fidel y el golazo de cabeza de Pere Milla en el minuto 96. En aquella noche del 16 de agosto de 2020, el Elche sufrió de lo lindo para ganar en la Romareda. Hasta la fecha es el último enfrentamiento en tierras mañas entre franjiverdes y blanquillos. Con empate a 0 en el marcador, Juan Cruz volvió a ser el socio perfecto de un Nino que a sus 40 años convirtió en oro el centro desde la izquierda. El cañonero de Vera volvió a ser decisivo con una bala dorada que a la postre sería una de las llaves maestras para conseguir el ascenso semanas más tarde en Montilivi. En 26 ocasiones ha visitado el Elche la Romareda entre primera y segunda división y solo ha logrado ganar 3 partidos de 26. El bagaje es bastante pobre, con 3 victorias, 4 empates y 19 derrotas. Eso sí, en los últimos 4 partidos, el conjunto franjiverde ha sumado 2 triunfos en la temporada 16-17 por 1-3, con un doblete del malogrado Pelayo y otro gol, como no, de Nino. Y en la temporada 19-20, en el playoff de ascenso. En la liga regular de aquel año, perdió la jornada 3 con un tanto de penalti de Luis Suárez. El enfrentamiento del próximo fin de semana se presenta con aspiraciones, como digo, muy diferentes. Desde la casilla de salida, ambas escuadras peleaban por el objetivo del ascenso. El Zaragoza empezó muchísimo mejor que el Elche, ganó los 5 primeros partidos y el Elche ninguno de los 5 primeros. Y si entonces hubiéramos hecho una apuesta, yo creo que pocos hubieran apostado que el Elche, después de aquel comienzo, insisto, 5 victorias de 5 partidos del Zaragoza y 0 victorias de 5 partidos del Elche, nadie hubiera apostado que en esta jornada el Elche le sacaría 12 puntos al Zaragoza, que está luchando por la permanencia, y el Elche por el ascenso. Pero esto es lo bonito que tiene el fútbol, la ilógica. Bueno, va a ser un partido también de morbo porque tenemos al Santo en contra. Edgar Badía, va a ser un partido sin duda especial también para él porque recordemos que está cedido por el Elche en el Zaragoza. Se marchó en el mercado invernal con bastante sorpresa. Llegó Dituro, le abrieron las puertas a Edgar Badía, que se ha ganado por derecho propio a formar parte de los grandes porteros de la historia del Elche. Recordemos que en 2020 Edgar Badía fue una pieza clave en la plantilla que consiguió el ascenso a primera. De hecho, el Elche hasta la fecha se mantiene como el único equipo que ha logrado el ascenso sin encajar ni un solo gol en los 4 partidos de playoff, con Edgar Badía en la portería. También fue un hombre fundamental en las permanencias que el club logró posteriormente en la élite. Además, en aquel duelo de vuelta tras el 0-0 de la ida en el Martínez Valero, Edgar Badía, ahora como digo portero del Zaragoza, detuvo un penalti con 0-1 en el marcador que cortó de raíz la reacción local tras el golpe casi definitivo que había asestado Nino a la eliminatoria. Y sin embargo, tras el regreso a segunda y después de perder la titularidad en detrimento de Miguel San Román, tanto Badía como el Elche optaron por buscar una salida en forma de cesión. El Zaragoza se hizo con sus servicios en enero hasta final de temporada, aunque tendría que comprarlo en propiedad en caso de ascenso, algo que parece más que improbable, casi casi imposible. Por su parte, a la Romareda vuelve Sergio Bermejo, cedido al Elche. El que no podrá participar es Raúl Guti, a préstamo en el Zaragoza, porque sufrió una grave lesión de rodilla en el partido en el que precisamente volvió a enfundarse la camiseta blanquilla en su estadio. Es decir que, bueno, es un partido con nombres propios que ahora mismo están intercambiados. Mientras Sergio Bermejo está cedido en el Elche, pues Edgar Badía y Raúl Guti lo están en el Zaragoza. Un partido sin duda importante para las dos escuadras. Le preguntábamos a Miguel Linares, que ahora por cierto es comentarista en Radio Marca Zaragoza y en la televisión de Zaragoza, y él ha vestido las dos camisetas, la del Zaragoza y la del Elche, desde su punto de vista, el que sigue todos los partidos, ¿qué le ha podido pasar a ese Zaragoza que empezó como un avión en las primeras jornadas ganándolo todo y que ahora está ahí? Pues apostado en la parte de abajo, luchando por no complicarse la vida, por ganar 3-4 partidos para sellar nada más y nada menos que la permanencia. ¿Quién se lo iba a decir a los maños con ese arranque tan espectacular? Linares. La verdad, no tengo ni idea, bueno, ni yo ni nadie nos explicamos qué ha podido pasar. Además, es que con el mismo protagonista, con Fran Escribá, que yo cuando vi que ganaba las 5 primeras jornadas, incluso alguna sin merecerlo, dices, bueno, pues el día que lo merezcas vas a ganar seguro. Pues ya sabemos con esta categoría. Si quitas las 5 primeras jornadas, el Zaragoza, bueno, pues no te lo aseguro, pero creo que está entre los 2 o 3 equipos con peores números de la categoría y es algo inexplicable porque, como decía antes, para mí tiene un plantillón, tiene futbolistas que cualquier equipo de segunda división en agosto pasado los hubiera querido firmar, pero claro, ha tenido muchísimas bajas, muchísimas lesiones de gravedad. Sinan Bakis, que es un futbolista que bueno, se peleaba media primera división y toda la segunda, tuvimos la suerte de poder firmarlos y a estas alturas lleva cero goles, no sé, ya te digo. Y gracias a que ha llegado Edgar Badía precisamente de Elche, que le está dando puntos al equipo y bueno, yo con no sufrir me conformo este año. Allí siguen viendo que Edgar Badía es un bendito, ¿no? Un santo. Le ha dado puntos al Zaragoza, menos mal, porque si no, no sé dónde estaría el Zaragoza. Ahora es 15º con 41 puntos. Ojo, a solo 6 del descenso, faltando 8 partidos. Parece un buen colchón, pero allí no se fían y para ellos el partido del domingo es una auténtica final. Es que claro, el descenso, ¿quién se iba a imaginar que a estas alturas estaban todos enganchados, nadie desahuciado? El Amorebieta, que hace 2 meses parecía que estaba muerto, está solo a un partido de la salvación. Y por abajo, fíjate, Villarreal B colista 33, Albacete que se ha metido vicecolista 33, Amorebieta 34, Andorra 35, el Alcorcón de momento sería salvación con 37, los mismos que Mirandés, Cartagena 39 y ya está inmediatamente después el Zaragoza con 41. Que si alguien pensaba, bueno, es que el Zaragoza todavía quiere, mira para arriba, ¿qué va a mirar para arriba? Está a 12 puntos de playoff y tiene por delante a 3.000 equipos. Zaragoza solo mira salvarse y no complicarse la vida. Y para ellos están preparando un ambiente especial para ganarle al Elche Club de Fútbol. Precisamente a Matías Dituro, el guardameta del Elche, le preguntábamos cuál ha sido, desde su punto de vista, el bajón de juego que ha pegado el equipo, sobre todo en las dos últimas derrotas. Sí, bueno, a ver, creo que las derrotas fueron totalmente diferentes. Creo que contra Levante hicimos un partido de 70 minutos prácticamente muy bueno. Muy bueno, y bueno, y a raíz después del penal tuvimos en un momento para después del 2-2 para poder ganar el partido y lo terminamos perdiendo la última. Creo que ese fue un partido diferente a los otros dos, ¿no? Los otros dos sí, por ahí nos costó un poquito más, pero bueno, vamos a seguir trabajando. No hay una explicación que te pueda dar de decirte es por esto, por esto, por esto. Sí, obviamente que hemos cometido errores, intentaremos no volver a cometerlos en el futuro. Estamos trabajando esta semana y venimos bastante renovados después de los días de descanso para poder enfocarnos 100% en el siguiente partido. Y creemos ciegamente en el trabajo que estamos realizando, así que eso a mí me genera una tranquilidad muy grande para poder afrontar todo lo que nos viene por delante. Pues ojalá que Dituro y el Elche vuelvan a ser el de hace un mes, ese equipo tan competitivo que volaba, que los entrenadores rivales lo ponían como ejemplo del rival a batir, equipo arrollador, decían, un Elche que mantuvo portería cero de maneras consecutivas hasta en 8 o 9 jornadas, de 10 partidos, 9 con porterías a cero. Si vuelve ese Elche, será un Elche de nuevo con opciones, no solo de playoff, sino de ascenso directo. Pero tiene que volver ya, y es difícil ver tras una racha mala, una racha buena. Se puede ganar, claro que se puede ganar, pero de las pequeñas y de las grandes crisis, sobre todo las grandes crisis, se sale sufriendo. El Elche, digamos, que más que en una crisis, está en un bache. Vamos a ver si no ahonda en ese bache y rompe con este bache y no lo denominamos la semana que viene crisis. Ojalá que no, porque al Elche le hace falta volver a cotizar al alza. Miguel Linares, exjugador del Zaragoza y del Elche, reconocía que el ascenso directo, que está a 4 puntos, reales en realidad no son 4, son 5, porque el Español, que marca la segunda plaza, te tiene de momento el gol, habrás ganado porque ganó 2-0, o sea que tendrías que ganarle aquí por más de 2 goles de diferencia, pero bueno, ahora mismo a 4 puntos, para él no es una diferencia ni mucho menos insalvable y el Elche puede pelear por todo. Sí, pero desde luego que la actitud que tuvo el míster el otro día diciendo que igualmente iban a ascender, yo creo que es la que tienen que tener ahora. Ahora están todos, bueno, es que el Elche está a 4 puntos del ascenso directo, que vuelve a ganar esta semana y se mete en una zona, pues como decía yo antes, donde todos los equipos quisieran estar, y ahora mismo el que menos dude, el que más lo quiera, es el que lo va a conseguir. Desde luego que el tema deportivo va a influir, pero sobre todo el tema mental, porque bueno, cuando llegas a estas alturas, todos los equipos ya se conocen y el que, como insisto, el que más lo quiera y el que más ganas tenga es el que se va a llevar el gato al agua, y el Elche, por suerte, pues está muy vivo, por supuesto. El Elche está muy vivo, solo a 4 puntos, el que más lo quiera y el que menos dude. Yo me quedaría con esa frase, sobre todo el que menos dude, porque querer quieren todos ascender, pero las dudas les asaltan a unos más que a otros. El que menos dude. Si nos agarramos a la frase de Becasese tras la derrota frente al Oviedo, aquí no hay dudas. El Elche va a ascender. Lo dijo tal cual y me encantó escucharlo. Me imagino que también a la gran mayoría. Es el momento de los valientes. Y ahora es un momento... No fue una frase para sacar pecho. Todo lo contrario. Fue una frase de convencimiento absoluto. Ahora que hemos perdido 3 partidos, ahora que la gente cree menos en nosotros y en nuestras posibilidades, ahora digo que este Elche va a conseguir el sueño del ascenso. Lo dijo tal cual. Bueno, igual he puesto alguna palabra más que otra, pero ese era el sentido de la frase. Linares tiene muy claro que el Elche lo tiene todo para ascender, o puede ascender. Es que desde luego que lo puede alcanzar, por supuesto, que es que hasta hace 3 jornadas pues veíamos que iba como un cohete, como bien lo justa por Elche, iba como un cohete, y desde luego que 3 jornadas después no se puede dudar. Que si tuviera un delantero de 15 goles, por supuesto que tendría más puntos, no tengo ninguna duda, pero es que al Real Zaragoza lleva años pasándole eso. El máximo goleador de Zaragoza es Michael Mesa con 9 goles y no es delantero. Los delanteros llevan 3 o 4 goles también, pero desde luego que tiene plantilla. Hay equipos que tienen más plantilla y no logran meterse ahí. El Zaragoza tiene para mí un plantillón y salvo las 5 primeras jornadas, pues es de los peores equipos de la categoría en cuanto a números. Y el Elche, es verdad que con un inicio titubeante, que donde había muchas dudas, la reacción que tuvo fue espectacular. Y bueno, como digo, estoy convencido de que puede volver a tener esa reacción, porque los jugadores son los mismos y el entrenador es el mismo. Toda la razón tiene Miguel Linares, exjugador del Elche y del Zaragoza, que reconoce que está todo tan igualado que se puede dar cualquier resultado. Bueno, pues sí que es verdad que yo el Español lo veo, bueno, entre esos 2 primeros, no sé cómo acabará finalmente, pero yo, por lo que me demostró aquí en la Romareda, sin hacer un gran partido, me pareció, vamos, un equipo de categoría superior. Y si no me equivoco, ganó 0-1, me parece, que marcó al principio del partido Javi Puado. Pero me parece, lo que te digo, un equipo de categoría superior. Y el resto es que está todo muy, muy igualado. Como te digo, los partidos como local va a depender mucho, porque al final, si te haces fuerte en casa, bueno, pues tienes mucho ganado. Pero quedan 7 jornadas, si no me equivoco, y bueno, son muchos puntos para lo igualado que está todo. O sea, sobre todo, como dices, hay 11 equipos arriba y ahora mismo el Elche está a 4 del ascenso directo, que esta próxima semana puede ser a 1 o a 7, que esperemos que no. Pues esperemos que no, que sea 1, porque no quedan 7, quedan 8 jornadas, 24 puntos en disputa, y hay un partido en el que prestaremos especial atención mañana por la tarde-noche. Leganés Español, el primero contra el segundo. ¿Qué interesa ahí? Pues hombre, siempre interesa que tus rivales directos empaten, porque los dos no pueden perder, mientras que tú ganes. Pero si tiene que ganar alguno, ya te digo yo que prefiero que sea el Leganés, que para el Elche está casi imposible ya alcanzarlo. Está a 8 puntos el Leganés y faltan 8 jornadas. Tendrías que ganar mucho y el Leganés perder mucho, y que la segunda plaza se quede ahí encallada con 57 puntos. O sea, o que empaten o que pierda el Español. Esas serían, evidentemente, las previsiones más importantes para el Elche y, por supuesto, ganar sin duda en la Romareda. El sábado 13 de abril vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión y kilómetro cero de Seat, Skoda, Cupra, Volkswagen y Audi con hasta 9.000 euros de descuento. Ven a comprar tu coche y entra en el sorteo de una PlayStation 5. Sábado 13 de abril, descuentos, música, talleres infantiles y mucho más en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción, en Polígono Altavix, Elche. Tu coche en las mejores manos.

persigue la carrera de las empresas es que pasemos una buena mañana el próximo 21 de abril en un ambiente sano y rodeados de amigos, familia y compañeros. En ese sentido, la carrera Teleelch Grupo Paredes Automoción 7K corre por tu empresa regresa el próximo domingo 21 de abril desde las 10 de la mañana con su segunda edición. La salida y la meta estarán instaladas en la pista de atletismo Manolo Jaén. El circuito consta de 7 kilómetros y es liviano porque transcurre a lo largo de la Avenida de la Universidad, Avenida Vicente Quiles y Avenida de la Libertad. Es asfalto, por lo tanto, no debe haber ningún tipo de problema. Como quedan solo 10 días y para calentar motores, este sábado desde las 8 de la mañana en la pista de atletismo Manolo Jaén se llevará a cabo el entrenamiento oficial dirigido por el director deportivo Juan Carlos Esteso. Sí, sí, pues bueno, casi ya calentando motores y preparando el pistoletazo de salida una semana antes, justo donde se va a producir la salida y meta de nuestra 7K Corre por tu empresa Grupo Paredes Automoción. Y bueno, pues ese entrenamiento previo con el que queremos, bueno, pues ultimar los detalles, también pues resolver dudas y bueno, pues esas últimas preguntas que pudiese haber, pues también resolverlas allí in situ y también probar nuestro estado de forma, pues hacer un entrenamiento tipo test para probar el estado de forma, ultimar los que estén afinando bien de forma y los que, bueno, aún pueden tener alguna duda en cuanto al estado de forma, pues también entrenar y coger más confianza. La sesión tiene como fin pasar una agradable jornada de running, resolver dudas y testar ese estado de forma de cara a la carrera del 21 de abril, como bien dice Juan Carlos Esteso. Pues vamos a recordar, el entrenamiento es el sábado de 8 a 9 en el Polideportivo Manolo Jaén. Pero vamos a recordar la manera en la que se pueden inscribir todavía de aquí, creo que es hasta el martes, la última fecha. Pues Paco, es muy sencillo, toda la información está en la página web de Teleelch, en el apartado de carreras empresas, el link es teleelch.es/carrera empresas. El dorsal cuesta menos de 14 euros y en el caso de los desempleados el precio se reduce al 50%. Hay que decir que en su primera edición, en abril de 2023, la carrera de las empresas contó con la participación de 650 corredores que representaron a más de 75 empresas, instituciones y organizaciones diversas. La verdad es que para la familia de Teleelch el próximo domingo 21 de abril es un día en el que hay puesta pues mucha ilusión y mucho esfuerzo. Sí, sí, estamos súper satisfechos. La segunda edición, pues el objetivo era ya refrendar esa consolidación de prueba en la ciudad y que las empresas se animasen a participar en masa, como está siendo, que los equipos sean tanto en cantidad de número como también en cantidad de participantes, que sean más numerosos. Lo estamos consiguiendo y bueno, pues una semanita ya para ultimar y para llegar al gran día contentos y sobre todo que se disfrute muchísimo. Por último, insisto en que la carrera Teleelch Grupo Paredes Automoción 7K corre por tu empresa. También se puede participar de manera individual, independiente y en categoría de autónomos. Exactamente, también potenciamos esa parte más pura individual, siendo una carrera por equipos, pero bueno, tenemos esa vertiente en el que no quiera defender a su empresa o por la situación que esté pasando laboral, bien de desempleados, que también tenemos una categoría con un descuento adicional del 50% de la inscripción, la categoría independiente y la categoría de autónomos. O sea, es que cualquier persona en cualquier situación de las posibles laborales puede participar en nuestra carrera. De hecho, ya tuvimos participación en todas las categorías el año pasado y bueno, pues este año va a ser igualmente. Pues está todo dicho y presentado. Recuerdo las fechas: el sábado a las 8 de la mañana, entrenamiento oficial previo a la carrera en la pista de atletismo Manolo Jaén, y el próximo domingo 21 de abril, es decir, la semana que viene, el plato fuerte, la carrera Teleelch Grupo Paredes Automoción 7K corre por tu empresa a las 10 de la mañana. Animarse, que todavía estáis a tiempo de apuntaros a través de la página web de Teleelch. Lo vamos a pasar bien, que es lo más importante. Y además retransmitiremos la carrera. José Antonio será el encargado de retransmitirla, con comentaristas entendidos en atletismo. Y bueno, pues el resto de la casa ahí estaremos. Yo el año pasado pude correr, este año no, estoy saliendo de lesión, pero bueno, ahí con las ganas de que llegue la siguiente. Gracias, José Antonio. Paco, muchas gracias, hasta mañana. Mañana más y esperemos que mejor. Ya la previa del partido Real Zaragoza-Elche, con las palabras de Sebastián Becasese en rueda de prensa y también el repaso al resto. resto del fin de semana. Lo vamos a dejar aquí. Recuerda, para inscribirse en la carrera, teleelch.es/carreraempresas o entras directamente en nuestra web en Teleelch. ¡Feliz tarde! ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.